Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Debe haber sido un pecado de juventud o una broma pesada de mi ego. El hecho es que cuando el albañil me dio a escoger entre los diferentes modelos de inodoro, el que quería para el baño de mi departamento, sin dudar un instante disparé el dedo índice rápido como flecha hacia la fotografía en el catálogo y dije, ese era el modelo olímpico. El albañil me miró con un gesto indefinido, no sé si de burla o de admiración. Hace mucho que no pongo uno de estos, me comentó. Debo confesar que a medida que lo colocaban, él y sus ayudantes, el nombre del modelo me intimidaba un tanto. Hasta creí escuchar que los ayudantes murmuraban algo a mis espaldas. Pero cambiar habría sido como confesar un fracaso y además hacerlo aún antes de empezar a competir, ni pensarlo. Por algo se debe llamar olímpico este inodoro, me decía. Pero ¿cuáles serán las pruebas? Me preguntaba con cierto temor. Revisé una y otra vez el catálogo, pero no especificaba nada. Entonces, un día, cuando ellos se fueron, me decidí. Debo admitir que fue mucho más la urgencia que el valor. Me puse unos pants, unos tenis y avancé sin más pretextos hacia el inodoro olímpico. Entonces me senté. Esperé. Aguardé un poco más. Seguía aguardando. Fui por una revista. Intenté fijar la mente en otra cosa. Hice lo que... En fin, no quiero por respeto al respetable entrar en detalles. El hecho es que no ocurrió nada. Y que aún ahora, en medio de cólicos y molestias afines, no ocurre nada. Los doctores se miran entre sí. Yo me siento como un miembro del tri ante el manchón del penal. Pero sigo esperando que alguien me explique por qué bautizaron a un inodoro con el título de olímpico. Es una duda existencial que se agrega a otras, ya clásicas, que he tenido de por vida. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres no se pueden pintar las pestañas con la boca cerrada? ¿Por qué nunca se ha visto en los titulares de un periódico adivino gana la lotería? Bueno, y cuando sale al mercado una nueva marca de comida para perro de la que se dice que tiene mejor sabor, ¿quién la prueba? ¿Por qué no hay comida para gatos con sabor a ratón? ¿Por qué los aviones no están hechos del mismo material que la caja negra? ¿Por qué las ovejas no encogen cuando llueve y los suéteres de lana sí? ¿Hasta dónde se lava la cara un calvo? ¿Y un parto en la calle es alumbrado público? El mundo es redondo y lo llamamos planeta. Si fuera plano, lo llamaríamos redondeta. Si un abogado enloquece, pierde el juicio. ¿Qué tiempo verbales no debería haber pasado? ¿Preservativo, imperfecto? Bueno, ¿y qué cuentan las ovejas para dormir? ¿Por qué las ciruelas negras son rojas cuando están verdes? ¿Por qué cuando llueve levantamos los hombros? ¿Acaso nos mojamos menos? ¿Por qué para finalizar la sesión de Windows hay que ir al botón de inicio? Y por último, ¿por qué bautizaron como olímpico a este inodoro blanco? Hoy puede ser un gran día y mañana también.